Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de los niños, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3. De lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. Buenos días, otro día comienza en Comando de Demolición. Estamos transmitiendo desde Radio El Brote, que está en el Centro Social y Cultural El Semillero, aquí en Villa Ciudad Parque. Les saludamos a toda la audiencia. Saludo aquí a mi compañera Dora la Pisadora. Bien. ¿Me está dando error algunos? Bien. Así que por eso lo voy a hacer. Hacelo. Así que eso es como para análogo. Esto es el micrófono para mí. Voy a decir bien, chan. No, buenos días a este martes transfeminista en Radio Comunitaria El Brote. El semillero está hermoso. Así que, bueno, re lindo día. Solcito, tranquilito. Hay como la resaca de ¿cómo se llama? Del carnaval, donde está todo enterrado ya, me parece. Han sacado todo antes de ayer, y ya está todo enterrado y está todo calmo. Ahora volvemos a la normalidad. ¿Qué tal ¿qué tal estuvo el carnaval a todo esto? Vos que asististe, Judy. Yo asistí ayer al carnaval, estuvo maravilloso, estuvo Big Mama, estuvo la Julia ahí de sorpresa, la Juli Rivarola, también estuvieron los Mula Mula, estuvo los desfiles, llegué un poquito tarde, yo se ve, parece, pero estuvo muchísima gente en la Plaza del Bosque, muchísima. Fotos en Instagram de La Medida del Punto, de Radio Comunitaria El Brote, de La Pauli, de Comando Demolición. Abrumador, tantas personas con sus cajas copleras. Mucho. La gente estaba muy contenta. A mí me gusta mucho ver así a la gente tan contenta. Está buenísimo, estuvo buenísimo. Y duró hasta bastante tarde porque después se armó bailongo. Así que estuvo muy lindo. No te puedo creer, en Ciudad Parque se armó bailongo. Para variar. Bueno, les vamos a pasar las vías de contactos para que se comuniquen con nosotros y puedan mandarnos mensajitos, puedan comunicarse y lo pueden hacer al 3546-532523. Ahí nos mandan un WhatsApp. También al mismo número lo pueden hacer por SMS, quienes no estén en la red social WhatsApp. Sino también nos pueden visitar en la página delbrote.org. Ahí nos pueden escuchar directamente en vivo por internet, y en YouTube nos encuentran como Radio Comunitaria El Brote, la lista de Comando de Demolición. Ahí está todo el listadito de los programas, las columnas, así que para ver si me sale, porque estudié. Dale click a la campanita, seguinos, comentá, compartí. Ah, ¿qué sé yo? Son las 10 y 4. Ya. Hagan mover el algoritmo. Eso es como algo que voy a decir que todavía no logro terminar de entender. Bueno, también nos pueden visitar en Instagram en @comandodemolición, comando siempre con K. Y también pueden mandarnos un cafecito, invitarnos un cafecito en cafecito.app/comandodemolición. Después. También si sí, vamos a ver el clima, ¿sabes qué? El clima, yo chan, que soy una señora, chan, mira, voy a agarrar mi tú puedes, mi tú puedes. No sé para qué me puse estará tan lejos de, pero tengo un, mira, acá está. El clima, tenemos 21 grados, vamos a tener una máxima de 28 grados y una mínima de 16. Basta, basta, basta de frío. Por favor, se los pido, basta de frío. Una humedad del 47%. Y el índice UV, mirá, te tiro todo, índice UV va a ser bajo. Acá esto también es. En la computadora le aparece un sol y eso es el UV. Ahora acabo de descubrir qué el era índice UV. Eso. El índice UV es como que es lo dañino que puede estar el lo fuerte que estará y te advierte de que mínimo salgas con un, será con mínimo ese filtro. Seguro. Para protegerse. O algo como que me dijo Ceci, algo también quienes no quieren usar protector solar por X motivo. Una de la data es, si la sombra que hace tu cuerpo es más es muy chiquita, te tenés que alejar. Hora de alejarse. Es hora de alejarse. Solcito. Un buen dato, buenísimo. Bueno, no sé, puede el clima. Los números útiles, vamos a pasar unos números útiles. Puedes comunicarte con el dispensario, si tenés alguna consulta, no sé, alguna duda, sacar un turno, al 3546-437140. Al 3546-437140. Y también te puedes acercar al dispensario con barbijo. También puedes comunicarte con la oficina de turismo para averiguar sobre paseos y actividades y anotarte. Al 3546-456170. Bueno, así estamos. Tenemos un montón de cosas. Yo estuve paseando este fin de semana. No, la Yud paseando. Ah. Ay, lo que se me siente. Y bailando. Y haciendo socialité, pero por favor. Me fui a un retiro espirimarica. Estuve con las chicas de Hermostra, las fuimos a buscar a Big Mama con la Majito. Y la verdad que estuvo ahí viví un carnaval. Estuvo. El carnaval se vive por todos lados, pero bueno. ¿No? Bancamos. Sí. Yo tengo mis cosas, ¿no? Pero me encanta que la gente se organice, pueda festejar, pueda sacar todo para afuera y pasarla bien. Y además es una festividad ganada por lo popular, digo, porque estuvo la dictadura la quitó y por muchos años no vivimos carnavales. Sí, totalmente. Y aparte todo lo que conlleva, ¿no? El carnaval, la murga, la comparsa, esto. Es una fiesta no asociada a una entidad cristiana. Claro. Hay muchas cosas ahí interesantes en el carnaval. Habla mucho de la abolición de la esclavitud, habla de la esclavitud, un montón de cosas que. De la conciencia social. A mí me gusta la de las murgas. Por eso. A mí me encanta que las cosas sucedan y sucedan en el pueblo, está buenísimo. Ayer era un montón de gente, creo que era la gente de la comida, porque todo el mundo estaba comiendo. Había colas para comprar cosas. Qué lindo. Estuvo. Bueno, también es, entonces le ha ido muy bien a las economías populares. Justo eso iba a decir, así que estamos todos felices, cansados. Espero que Vera haya recuperado en su emprendimiento de jugos. Ay. Y no haya perdido la fe en la feria, sí. Tan prontamente. Por favor, Verú. Te mandamos un beso. Te mandamos un beso. Ayer que ya empiezan las clases, Judith. Por favor, sí. Dame alegría un poco. ¿Y qué querés que te diga? Te digo que todos van a probar. Ah. Mañana acaba el mundo. Disfrutemos. Bueno. ¿Cuándo empiezan las clases para la primaria? ¿El 27? Sí. ¿Y para la secundaria? Ahora ya empieza todo lo que sea adaptación. Ay, ya empezó. Salita de 3, salita de 4, primer grado, primer año. Todo empieza. Empiezan a ir a la escuelita. Esto es tremendo. Ay, no, tenés todo abarcado. Vos tenés abarcado los 3. Tengo todas las franjas. Salita de 3. Ay, ay, mi amor. Bueno, vamos a bailar un poco. Vamos a bailar un poco y me voy a tomar un mate porque por estoy favor. Ahí con. Poder Comando Demolición, actívese. Es que

La energía de la tormenta es catalizadora por excelencia, acelera procesos, favorece aquello que se estaba gestando o desarrollando o formando, finalmente tome un cauce, encuentre su curso. La energía de la tormenta es purificadora por excelencia también. Hay una calma previa, hay una tensión previa en el momento mismo en el que la tormenta se está por desatar, y luego de la tormenta es lo que favorece a que el aire se renueve, a que los iones se revolen nuevamente y se negativicen, que liberen su carga, su tensión. Entonces, bueno, hoy es un día para invitarnos a conectar con eso, con acelerar los procesos, con catalizarlos, con renovar, con permitir que esos iones se friccionen entre sí y renueven su carga. El tono rítmico, que es el tono número 6, es el sexto día de la onda encantada de la magia, de vivir la temporalidad, como si no hubiese mañana, como si no hubiese ayer, vivir el aquí y el ahora. Entonces este es el sexto día de esa onda encantada, y el tono rítmico, que es el tono número 6, es el tono de del equilibrio, ¿no? Digamos, del ritmo, de la armonía. Perdón, el del equilibrio es mañana. Pero sí, para haber un equilibrio previamente tiene que haber una onda que sube, que baja, para encontrar justamente, bueno, ese, no sé si el punto medio, pero sí una armonía, algo que compense esos movimientos. Espero que tengan un hermoso día tormenta, que les sea de provecho, y nos escuchamos mañana con más Comando Demolición. Comando Demolición. Quejarme. Ya estaba por quejarme porque no puede ser. Estaba viendo a Benito. No tenemos nuestro Benito, el Benito nuestro de cada día. Ay, escúchemelo. Yo tiro un peñón. Anoche soñé contigo y me levanté gruñón. Bebiendo desde temprano. ¿Quién no se ha levantado gruñón? Ay, todo el mundo. Se cuida el hígado y el riñón. Yo no sé. El mate era eso, no sé. Ay, qué plato. Estaba entretenida mirando el Instagram de nuestra emprendedora de la semana, porque hoy tenemos a una emprendedora que conozco acá del pueblo, obviamente, Sabrina. Sabrina es nuestra emprendedora de la semana, que está con su... Les voy a decir el nombre del Instagram, que es ATP Running Fit. Sabrina hace fit, aeróbicos, trabajo de fuerza, tonificación para bajar de peso también, musculación, calistenia. Le vamos a preguntar qué es calistenia, encanta, pero no sé qué es la calistenia. Usas tu cuerpo en vez de pesas y eso, usas simplemente tu cuerpo para hacer el ejercicio. Ay, qué bueno, entonces no tenés impacto, está re bueno. Impacto, tal vez sí. No, digo porque a veces que usas otro tipo de fuerza y tenés que saber, claro. Claro. Qué lindo. Bueno, ya me medio que me agité. Necesita. Run. Entrenamientos de fuerza y resistencia, entrenamiento HIIT. ¿Qué será HIIT? Un montón de cosas para preguntarle a Sabrina, ¿eh? Te juro, por eso estaba viendo su Instagram, que veo que es una gran competidora, ha ganado varios premios ahí de competencia. Sí, ella quiere ser parte hasta la selección no para. Dice, mirá, ganó el primer puesto de 15 kilómetros, damas de 40 a 49 años. El reto, Trail Run. Qué capa. Te admiro. Entrenamientos HIIT, entrenamientos de fartlek, cargas y descargas, entrenamientos personalizados, full workout, pesas, rehabilitación, lesiones, stretching. Y si quieren visitar un poco más a Running, ATP Running Fit, ese es el Instagram, ATP Running con doble N, G Fit, Running Fit. Esta es nuestra emprendedora de la semana, Sabrina, una muy conocida aquí en el pueblo. Siempre se la ve corriendo. Siempre la veo corriendo. Es muy buena y hay gente que hace entrenamiento con ella y es súper recomendable. Le mandamos un beso enorme, enorme. Estoy, me no puedo dejar de... ¿Cuántos premios, señores? ¿Cómo corre? Qué admirable, qué admirable. La gente con esta voluntad. Yo, la verdad, me quedo comiendo bizcocho. Vos sos... No, pero yo ya soy el cuerpo running. Nos va a empezar a pedir... Sí. No que estemos en porque hay que empezar a pensar en cómo van a llegar nuestros cuerpos a los 50, a los 60. Hay que empezar a escucharlo, eso es maravilloso. Por eso, mira, tiene un montón de cosas por las cuales podés ir. La calistenia me gustó, me gustó la calistenia. A mí me gusta mucho caminar. Cuando puedo correr, corro. Footing, ¿nunca hiciste? Footing, me siento como Flanders. Footing. Maldito y sensual, a mí me encanta Flanders. Porque no tiene impacto, pero quedás como, necesitas un grupo grande que te avale para salir a hacer. A mí me encanta, pero ya te voy a ver por el cedrón, claro. Y yo te voy a correr por atrás con un papel higiénico. ¡Ey, amiga! Para hacer reel. Aquí tienes para que mastiques. La de reel que podemos hacer con ese ritmo, bochas, bochas. Muchísimas. Bueno, vamos a seguir con el programa. Estamos en Comando de Demolición. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 3546-532523. Mandarnos un WhatsApp, mandarnos un mensaje de texto. No te digo que llames porque va a ser un lío. También podés seguirnos en elbrote.org. Ahí nos podés escuchar si no tenés, si no se escucha bien la radio, que se escucha divina la radio. Seguirnos en YouTube, en Radio Comunitaria El Brote, la lista de Comando de Demolición. Instagram, Comando de Demolición. No sé qué más decirle. Voy a ver si tengo mensajes. Me guardan un segundo, por favor. No, no tengo mensajes, ni siquiera tengo... Ni siquiera está prendido. Ahora lo voy a prender y vamos a ver cuántos mensajes llegan, por favor. Vamos a ver musiquita y seguimos con más Comando de Demolición. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Comando de Demolición. I wanna dance with my baby. We'll be right back. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote. Una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Él se llama Fernando, 52 años. Pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también arroba Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y arroba Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Muchita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercera Río. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, con los escombros armamos canteros. Comando Demolición. ¿Bailaron o no bailaron con Madonna? Yo bailé. Ya seguimos así en este ritmo. Nos falta un mojito, ¿no? Ay, sí. Estaría bueno hasta ahora, ¿no? Una brisa. Caería más. Después nos vamos a hacer footing al Cedrón. Con este ritmo, mirá. Qué canción tan veraniega. Te da ganas de irte a la playa, a Miramar, danse en USA con las amigas, ¿viste? A tomar copetes. Al Cabo Polonio, ¿ah? ¡Qué contrera! Bueno, vamos a las dos. Tú puedes, tú puedes. El cambio de clima, ya no sabía qué decir. Bueno, seguimos aquí en Comando de Demolición, siendo las 10 y 28. Vamos muy bien, con el tiempo, estamos así muy como... Muy bien. Maravillosas. Vamos a pasar de vuelta a las vías de contacto porque queremos mensajes, muchos mensajes. Queremos 3546-532523. Es nuestro teléfono para que te comuniques vía WhatsApp o vía SMS. También puedes seguirnos por el Instagram, Comando Demolición, y puedes escucharnos en el brote ORG. Ahora vamos a ir con nuestro calendario queridísimo de Julia Lupetersen, del calendario biodinámico, para saber qué hacemos con las plantitas. Bien. Comando Demolición. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, martes 21 de febrero de 2023. Bueno, espero que tengan el calendario en mano, así vamos siguiendo las efemérides para visualizar dónde están los astros el día de hoy y en relación a eso, qué actividades en la huerta se van a beneficiar mejor de estos impulsos. Ayer tuvimos la luna nueva en Acuario. Esto quiere decir que tanto el sol como la luna estaban en el mismo lugar y en este caso en la constelación de Acuario, que es un signo del elemento aire. El día de hoy entonces la luna se desplazó un poquito más hacia el este, sigue en Acuario, pero ya no en esta situación de conjunción, sino más o menos 5 grados, 10 grados hacia la derecha, si tenemos en cuenta que el círculo ecuatorial alrededor de la Tierra, lo que llamamos las constelaciones del zodíaco, dan los medimos en 360 grados y unos 90 grados del Sol son un cuarto creciente y así. Y la Luna recorre 90 grados en una semana exactamente, así que cada día, si hacemos 90 dividido 7, cada día la luna recorre alrededor de 12 grados en el cielo. Bueno, hoy a partir del sol podemos medir 12 grados hacia la derecha, medimos la distancia también con la mano, a ver cuánto significan esos 12 grados en distancia con la mano, y cada día va a estar desplazándose hacia el este, hacia la derecha, si somos del hemisferio sur, miramos al sol y la luna hacia el norte, la luna va a estar desplazándose 12 grados hacia la derecha. En fin, esto para que nos podamos ubicar un poco en el movimiento de la luna y en su posición con respecto a la luna nueva de ayer. Resumiendo entonces, si ayer estaba en luna nueva y hoy siguen en la misma constelación, pero con 12 grados de diferencia, el sol y la luna, siguen en la constelación de Acuario. Ambas astros están impulsando estas fuerzas de elemento aire que se relacionan, como siempre decimos, con la parte o con el proceso floral de la planta. Si bien son fuerzas que incentivan la calidad y cualidad de la floración, no solamente se concentran en la floración. El trabajo que hagamos hoy, por ejemplo, de trasplante, va a estar fomentando que toda la planta tenga una característica especial de floración. Por otro lado, Acuario ya es una constelación por la cual el Sol está descendente y la Luna también. Y esto es siempre así. Las constelaciones que descienden son a partir de Capricornio hasta Géminis y son 6 constelaciones. En este caso, después de Capricornio, viene Acuario, está descendiendo, estamos yendo hacia el otoño y la Luna también está reproduciendo este otoño en su ciclo pequeño. Entonces, condiciones muy fuertes porque el Sol y la Luna están en la misma constelación, impulsando el mismo elemento aire descendente. Muy fuertes para la calidad de la flor. Si tenemos que trasplantar, si tenemos que podar, le vamos a estar dando vigor y calidad de flor en el día de hoy. También es un excelente día para trabajar en las colmenas con las abejas. Los días de luz y aire son los preferidos de las abejas que ellas aman, adoran y se rigen por la luz solar. No están de noche, están siempre de día. Están siempre en los días nublados, no les gustan para nada tampoco, no se sienten cómodas. El día de hoy podemos esperar tener luz, iluminación, calor. Entonces las abejas en relación a estas flores van a estar muy activas, muy de buen humor, un día donde podemos intervenir para cosechar o para acomodar las colmenas y le vamos a estar dando un muy buen impulso saludable y del tipo que ellas requieren a las abejas. Esto es todo por hoy, nos escuchamos mañana, que tengan un hermoso día de huerta y que tengan un maravilloso programa también. Saludos. Poder Comando Demolición, actívese. Ley Micaela 27.499. La Ley Micaela fue sancionada por unanimidad en el Senado de la República Argentina y como objetivo brinda a autoridades y agentes del Estado herramientas para prevenir y realizar intervenciones frente a la violencia de género en el ámbito de la administración pública. No te maquilles, no salgas a esta hora. ¿Qué te pasa? ¿Te vino? Es un poquitito más femenino. Y se puede decir más piropo. La violencia de género se manifiesta cotidianamente de distintas maneras. Las más invisibilizadas son la anulación, la utilización del lenguaje y humor sexista, el desprecio, la desvalorización y, como expresión extrema, el femicidio. ¿Por qué es importante la capacitación con perspectiva de género?

Hoy tengo mucha, mucha emoción porque la verdad conocí a un poeta que quiero compartir en esta columna con todos ustedes. El poeta se llama Joshua y lo conozco gracias a nuestra querida Danilo, Danilo de las Hermosas, que estuvo en San Marcos y me prestó ahí unos libros, porque fue como un retiro esprimarica, como decíamos, y estuvimos leyendo mucho y me encuentro con este poeta contemporáneo que falleció en el 2015, que digo, me toca muy de cerca y me maravilló porque él es conocido como el poeta punk y gay, le ponen en esta nota, pero en realidad él también se autopercibía como puto, punk y puto, del conurbano, vivía en Merlo, zona oeste. Yo crecí en zona oeste también. Hablábamos con Pau, hoy hablábamos sobre esto de que no nos hemos cruzado porque justo cuando él empieza a andar por todo, a presentarse con sus poemas, yo estaba en otro lugar ya, en Capital, pero bueno, estamos hablando de mí, vamos a hablar de este maravilloso poeta que nació en 1977 en Aedo, en la provincia de Buenos Aires. Aunque a corta edad se mudó con su familia a Libertad, partido de Merlo. Sufrió violencia familiar a manos de su padre. Poco después, después de que es violentado, su madre fallece y él abandonó el hogar a los 14 años. Inició su carrera artística a principios de la década del 2000 con la escritura de fanzines. Él también participó mucho en lo que fue y estuvo en los inicios de lo que fue la FLIA, ¿no? La Feria del Libro Independiente Argentina. Ahí se lo conoce mucho, empezó a ser itinerante en varios lugares como de la movida under de Capital Federal. Fue integrante y compositor de la banda Corazón de Niño. En el 2005 tuvo su primer publicación en una editorial, La Plaqueta para los Pibes, que apareció de la mano de la editorial Belleza y Felicidad, de las artistas Fernanda Laguna y Cecilia Pavón, quienes además tenían una galería de arte en la que Joshua realizó performance. Su primer libro fue, bueno, no lo voy a leer textual porque estamos en horario de protección al menor, pero voy a decir Pene, Birra y Faso, publicado en el 2009 en la editorial Nulu Bonsai. En la editorial Nulu Bonsai, ahí tiene, aparte de este libro, varios textos también. De acuerdo al autor, eligió este nombre para la obra por su deseo de renovar la literatura contemporánea argentina y sentir su realidad de hombre puto y mestizo, representada en las letras como referencia a la película Pisa, Birra y Faso del año 98 y a su carácter como film representativo del nuevo cine argentino. Voy a leer, compartir un poema para que conozcamos un poco lo que fue su obra. Yo estoy maravillada. Este me parece maravilloso. Bueno, lo voy a leer. Griten, putos, griten. ¿A dónde están los putos de mi raza? ¿A dónde están los varones trolos que enferman esta patria? ¿A dónde están los míos? Los peores, los apartados, los que se escurren por las calles arengando el deseo marica de cada hombre que se cruzan en la vida. ¿A dónde están mis hermanos de vicio? ¿A dónde están mis camaradas de furia? ¿A dónde están mis compañeros de ruina? Griten, putos, griten, desde cada escombro de estos democráticos decorados de la tolerancia. Griten, que somos el cáncer de toda nuestra patria, porque somos el placer que confunde el buen juicio de los buenos. Griten, que somos lo peor, de la peor patria posible, la del miedo, la de los pocos y afortunados, los aceptables y los bendecidos, los aprobados y los protegidos, los convencidos y los amedrentados. Griten, putos, griten, que nuestros padres, hijos y hermanos se mueren de pena porque se mueren de ganas, porque allá, donde no caen las luces de ninguna marquesina del progresismo, allá nuestros padres, hijos y hermanos se mueren de abandonados, de analfabetos, de enfermos, de narcotizados, de hambre. Griten, putos, griten que nuestra verdadera amorosa belleza es la de desearnos y poseernos, y que no tenemos ningún orgullo de codiciar la desigualdad. Griten, putos, griten, y celebren, putos, celebren, que todo esto no es una cuestión de orgullo, sino una cuestión de clases. Que en toda esta farsa gay-friendly nunca habrá Dios ni patria que nos demanden. Maravilloso. Griten, putos, griten. Esto, les voy a tirar un datito más sobre esto que lo está en Clasismo Homo del 2010, de la editorial Nulu Bonsai. Voy a contarles un poquito más sobre este ser maravilloso que nos acompañó, contemporáneo, como les decía. Seguido a esto que les contaba como pene birrifazo, que en realidad no se llama así, sino que eso es otro sinónimo. Le siguieron obras como Loma Hermosa en el 2009, En la Noche en el 2010, Malincho en el 2012 y Campeón en el 2013. Ese libro está buenísimo. Otra de sus obras destacadas fue la historieta Cumbia Gay, sobre un grupo de jóvenes gay antisociales. A principios de 2014, Joshua le anunció a sus editores, Nulu Bonsai, su intención de abandonar la escritura y dedicarse solo al dibujo. Sus editores le propusieron publicar unos libros con sus obras completas, para el que Joshua escribió un prólogo y pidió que la portada mostrara un pene dorado. El libro se encontraba en preparación al momento de su fallecimiento, por lo que terminó siendo una publicación póstuma y se tituló Todas las obras acabadas. Joshua fallece el 25 de junio de 2015 en su vivienda, ubicada en la ciudad de Mariano Acosta. Fallece, nos abandona, pero nos ha dejado, nos abandona en este plano, pero nos ha dejado un montón. Y yo en este retiro que tuve, pude encontrarme con un libro de él que lo editan Incendiarias Editorial, que también voy a no censurar, sino cambiarle el nombre real del título, Joshua, Pene y Poesía. Y voy a leer acá algo que habla de él, que me pareció maravilloso. Joshua fue su obra. Ni sus fanzines, ni sus poemas publicados, ni las fotos que todavía se pueden encontrar en internet alcanzan el mínimo ápice del impacto que producía verlo recitar, caminar, hablar. Un impacto que no necesariamente podía llegar a ser bueno, sino que era eso, un impacto. Pero ¿qué hay en la poesía de Joshua para haber generado ese impacto? En principio, recuperaba una veta poderosamente expresiva que se apoyaba en la mención directa de sentimientos, los cuales servían como carta de presentación y a la vez ligaban a la voz lírica con el sujeto de la performance. Resultaba muy difícil separar al poema de quien lo decía. En Joshua lo que encontramos es el pibe puto de barrio de conurbano, también sintetizado en el concepto cumbia gay. Se supo mover cual mantra y que ocupaba tanto sus participaciones de DJ como sus publicaciones. El universo de Joshua es de las calles de tierra, la cumbia y el rock, los pibes solos y tristes. Con irreverencia y honestidad brutal, contaba las historias de los guachos que sufren por la discriminación y el prejuicio, pero que también se enamoran y gozan, pibes que le escapan a los estereotipos de las masculinidades. Joshua caminaba sobre el fuego, era un militante queer de la vida más allá del infierno, al que se sometía a él mismo. Fue parte de la lucha por la diversidad. Era el poeta del conurbano profundo y gay, performance, cantinero, músico, periodista, punk, cumbiero, hardcore, artista plástico, libertario. murió en su casa que alquilaba en Mariano Acosta, partido de Merlo, al oeste del conurbano bonaerense. Tenía 37 años y convivía con el virus del HIV. Este libro que les estoy recomendando tiene formato fanzine y tiene muchos dibujos que son muy interesantes. Voy a elegir así al azar un texto para leer. 5 milímetros, Rituel. Lo que ya dije es ahora, sus pies mojados. Esos latidos crujiendo, re lejos, en el hueco de mi pecho. Lo que no dije, está sepultado entre noches, re lejos, como hace siempre. Ayer, mañana, recién. Estaría leyendo todo el tiempo, pero voy a hacer una selección. Y vamos a ir cerrando esta columna con un poema que le mandé hoy a nuestra querida productora Paula Rosselli, a la cual le mandamos un abrazo. Y ya lo leo, un segundo, porque me parece que me falta un pedacito. No, ahí está. Bueno, pueden buscarlo a Joshua. Les vuelvo a repetir las obras que tiene para que puedan buscarlas. Hay varios lugares donde se pueden encontrar. Hay una página que tiene casi todas sus obras y esa sí la tengo acá porque la puse en favoritos y así que la puedo buscar y decírselas. Las obras que de Yoyo son Para los pibes en el 2005, Pene Birrifazo en el 2009, sabemos que no es pene, Loma Hermosa, 2009, Clasismo Homo, Política de Géneros, Identidad y Revolución en el 2010, En la Noche, que es del 2010, Una Señal Blanca, del 2010, Malincho, del 2012, Las Penas del Maricón, del 2012, Campeón, del 2013, El Violeta es Color del Odio, 2013. Esta página que se llama Elipsis, con S, elipsis.es, ahí tienen todas las obras acabadas de Joshua. Hay muchísimas para leer, ahí tienen como bastante impresión. Si van buscando, van a ir encontrando. Hay notas, hay una biografía que se llama, que acá no, justo no está, donde estoy buscando, pero la tengo 2 segundos y ya se las digo. Se llama Joshua, la biografía de el puto punk. Y la hace Juan Soto, la biografía. La estuve leyendo, es fácil de encontrarlo, tiene muchísimo para leer y la verdad que tiene algo, Joshua, que a mí me llamó mucho la atención, que tiene esa forma de decir, mostrando un paisaje, ¿no?, con cada una de sus palabras, mostrando cosas que por ahí no las podés armar en tu cabeza si no has pasado, ¿no?, por ciertos lugares, ¿no? Y habla mucho de la identidad del oeste, ¿no?, de dónde creció, de dónde estuvo, de dónde él se movía, que era Merlo, La Matanza. Y este texto, que se llama Hoy conocí un pibe lindo, me emociona. A ver, no me responde el teléfono, ahí está. Bueno, con este texto nos despedimos de lo que es esta columna, puto el que escucha, puto el que lee, puto el que lucha. Hoy conocí un pibe lindo, que parece bueno, y sonríe como el sol. Hoy conocí un pibe lindo con ojos de lago, y cuerpo de flecha. Hoy conocí un pibe lindo que me abraza suave y me hace sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy besé un pibe lindo que me parece bueno para mí. Hoy la policía mató a un pibe lindo que conocí. Un pibe que parecía bueno y sonreía como el sol. Hoy la policía mató a un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy la policía mató a un pibe lindo que me abrazaba y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba.

Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Atenti, atenti. Que ya llega la operaria Silvi con todo el transfeminismo del valle. Ella no necesita topadora, porque ella es la topadora. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho bien? Ahí estoy, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos martes transfeministas. He vuelto, aquí aparezco con mucha revolución torteril, porque vengo de Tortazo 2023, un tortazo, el evento más importante lésbico y creo que de identidades diversas, porque en realidad es un encuentro nacional de identidades lésbicas y es el más importante a nivel nacional y creo que plurinacional. Bueno, y acá tenemos a unos personajes. Iba a hacer entrevistas para este tema. Hice entrevistas, pero al final me encontré con que mejor vengan a la radio. Bueno, aquí a quien escuchamos les voy a presentar a mis compas con el que me van a ayudar a contar esto del tortazo porque yo estoy muy emocionada y a contar cómo fue este evento tan importante. También tenemos audio de, tengo la entrevista de las organizadoras, que es muy importante porque para que la mirada de ellas desde adentro y que cuenten ellas el conflicto que tuvimos, porque también tuvimos conflicto como toda lesbiana, como todo evento hubo conflicto social, todo eso, bueno. Bueno, ¿quién nos manda a no ser heterosis? Aquí, ¿quién nos manda a no ser heterosis? Igual. Bueno, aquí tenemos nuevas voces. Amar, presentate, a ver cómo nos presentamos para que la audiencia lo pueda saber, quiénes están aquí acompañándome para poder hablar del evento, de este Tortazo 2023. Les acerco el teléfono, que es 3546-532523, para que vayan comunicando y vayan comentando a ver cómo se escucha este segmento del Tortazo 2023 aquí en la radio comunitaria El Brote, en Comando Demolición. Bueno, buenos días. Primero que nada, soy Ama. Me gusta decir que me autopercibo como activista por los derechos humanos, sea cuales sean, porque también, sí, cuando son derechos de tortes, de trabas, de putos, son derechos humanos. Así que bueno, nada, acá compartiendo un poco con les pibis, les estuve compartiendo un poquito de este arte con una fuerte mirada política como a mí me gusta, porque si no, no tiene sabor. Y estuvimos ahí como compartiéndoles poemitas. También estoy llegando de Salta, que fui a presentar una obra de teatro que escribí y dirigí. Así que aquí, trayendo un poquito de arte y un montón de delirio, obvio. Gracias, Amar. Y también tenemos aquí a alguien que extraña el micrófono. Todavía no, no está haciendo seña, la de al lado. Bueno, le vamos a dar unos minutos más. Bueno, entonces tenemos a Jessy, que es una activista del conurbano. ¿Qué tal? Bueno, acá Jessica, lesbiana, re lesbiana visible de Tigre. Oh. Y activista, por supuesto, por los derechos y visibilizar la diferencia que existe y bueno, las opresiones que tenemos a diario por ser quienes somos. Bien, ¿ya estás lista? Sí. Ay, es vergonzosa, no la presiona. Hola. Ay. Bueno, a ver cómo. Hola a todos los niñes. Ah, ¿qué le pasó a quién era? Hola, Yuya. Yo siempre pienso que me están escuchando los niñes. Ah. Obvio, acá en este programa están escuchando los niñes. Ahí va. Sí, les niñes. Les niñes. Nada, venimos de ahí del tortazo. Les cuento. Preséntate. Bueno, como dije, en el documento tengo Eva Analía de Jesús. Me gusta ser de Boca, ahora de grande, por ahí me lo metieron de chica, pero lo he visto a Diego de chiquito, de su sueño y bueno, me gustó por eso, por el fútbol, soy de Boca, pero ahora estando libre, no tanto de libertad de encierro, también de libertad de cabeza. Y acá vinimos, nos invitaron acá a la radio y ahí abajo del árbol, afuera, acá hay una naturaleza hermosa. He estado viendo cómo están rompiendo todas las montañas, me han contado para qué sirve la montaña y también me da tristeza que he visto el río más, el agua más sucia. Es todo emocionante. Y abajo del árbol se me abrió la cabeza y le digo, para que tengamos también nuestro propio idioma, como tenemos nuestro propio idioma, estamos luchando por tanto de hacer, de presentar un proyecto de materias que realmente nos sirvan a nosotros, porque a nosotros nos sirve, no sé, qué sé yo, ser, no sé, un decir, para los niños no les gusta la matemática, está feo decirlo, pero qué sé yo, por ahí tengo cabeza para otras cosas, yo atención al público, pero no atención al público como se dice, como seguramente lo saben ustedes lo que le enseñaron. Yo para mí atención al público es como, por ejemplo, terminó la alerta torta, de atención a las compañeras, el cuidado, por qué se aísla tanto, si tiene para comer, o a las viejas, qué le pasa a la vieja, de traer a las viejas. Las viejas son el libro gordo petete. Es una abuela, es una madre, que muchos no lo hemos tenido. Me hubiese gustado tener una madre torta, aguante las madres tortas, estuve en el taller. Y bueno, nada, acá tengo una madre torta, acá tengo. Creo que todos somos todas madres, ¿sabes? Yo soy padre, pero vamos a la misma línea. Bueno, por esa. Bueno, nada, contenta de esto, de que ya se nos prendió acá con la compañera esto. Y bueno, vamos por eso, vamos por esto, presentar. Muchos no sé explicarme, pero ellos me han entendido también. Sí. Lo que le quise decir, ¿no? ¿Quién lo puede explicar? Vamos a cambiar el mundo y, bueno, y estamos para eso, para ayudar. Claro, a está compañeras. Bueno, es como la plaza que de las abuelas, que pobrecitas, ellas están ya todas ahí con su dolor y están todas viejitas. Y me da, a lo primero me daba mucha tristeza, pero a verla tan débil, tan triste. Y venía re mal venía. Y digo, no, hay que ir. Yo digo, ¿cómo pueden? Y yo alucinaba como que ellas soñaban con su nieto, la espalda, que siempre lo soñaba su hijo. Y bueno, nada, y se van a morir con esa, ¿no? Una bronca también. Y de no dejar la plaza, de agarrar la plaza, que sigan. Norita necesita, y hay más, necesitamos gente en tantos lados, ¿no? Y bueno, nada, de que seamos más, que cuando uno ayuda al otro, que lo ayude de corazón, no porque, ah, esta me sirve, vamos a hacer chapa. Y me siento a veces mal. No me metas en un hotel. Bueno, pregúntenme también, como ustedes me enseñaron, también autocuidado se llama eso, ¿no? Y bueno, nada, pero no solo en nosotros, en todes también. No meterse en una, estar siempre en una, porque todes nos necesitamos, porque si no nos ayudamos entre nosotros, no hacemos nada y dejamos que se haga mierda el mundo. Vamos ahí. Bueno, aquí estamos escuchando... ¡Una telenovela! ¡Marimar! Crecimos bien, crecimos viendo a Talía. Puto. Y así estamos. Aquí estamos escuchando a Iggy en su versión. Re contenta igual. De felicidad, una versión qué de felicidad va. Emocionada va, en esta visita al centro cultural, marido, social, el semillero. Qué bueno, gracias por este espacio, el micrófono abierto. Y bueno, ustedes no sé si saben de Iggy, que hace años que estamos en la radio hablando del caso de Iggy, pero bueno, Iggy es una lesbiana que se defendió frente a un ataque y fue absuelta gracias al movimiento de mujeres y lesbianas que hizo una visibilización del caso, concientización, acompañamiento, y es un caso icónico. Y aparte, bueno, no es, ya no es un caso, sino también es un acercamiento que tuvimos los activismos y el colectivo con otras realidades, y también es una cuestión de clase, que es un poco lo que a mí me trae siempre allí cuando habla. Acá hay una interseccionalidad muy interesante de cuáles eran sus recursos, cuáles eran sus herramientas en el momento en que le sucedió lo que le sucedió, y cómo de golpe acercarnos con todo el colectivo y con toda la comunidad, y de una forma autogestiva, donde acá el Estado no tenía nada que ver, simplemente fue muy desde las bases, fue acompañarle, acercarle herramientas y tratar de transformar la realidad que le estaba pasando. Y creo que ella también la veo como está muy agradecida con este movimiento, también avivada ya de muchas cosas. Me sirvió todo. Y bueno, también está como tomando un poco este tema, che, me pasó esto, y también como que lo quiere acercar. Yo creo que le pasa muchas cosas, y me encanta que se haya atravesado con la ecología y con todo, o sea, derechos humanos y todo, porque realmente lo entendió todo. Yo quiero decir que por ahí y nos dio la oportunidad de demostrar que el lesbo-transfeminismo puede generar este tipo de movimientos. En donde alguien que no tiene la posibilidad de defenderse con todos los abogados que puedan tener, los mejores abogados de la Argentina, porque tenés plata en el bolsillo, porque sos blanca, rubia, privilegiada. Entonces, cuando pasan estas cosas y vemos que una compañera sufre este tipo de opresión, es ahí donde nosotras, sobre todo las lesbianas, que somos a veces muy invisibilizadas en las luchas o luchamos por otras identidades, por fin luchamos por una compañera, ¿no? Por una de nosotras, y eso de poder generar esto, ¿no? De un cambio, de que sí. Sacarla de la cárcel porque no era lo que correspondía. Y la absolución. Después, eso en primer paso, y después como la absolución. Y ¿cuál es eso? Y bueno, esto de valorar y cuidarnos entre nosotros, que es un poco lo que I está diciendo hoy. Hoy nos estamos cuidando entre nosotres. Y eso creo que es la enseñanza que nos deja, y bueno, y no soltar la mano, ¿no? Estar acá, no dejar que nos usen, no dejar que nos pasen por arriba, y entender que esto es una lucha constante, no nos podemos relajar, lamentablemente. Bueno, sí, totalmente. Yo también pensaba como en esto de qué importante que fue el entender. Sí, no de, porque estoy haciendo un grupo, y necesito chapa. El encontrarnos con otros por nada, empatía, por cuestiones básicamente humanas, el poder entender que, bueno, nada, que a un compa le esté pasando algo, nos está pasando a todos. El poder sentirlo como algo que nos atraviesa el cuerpo, me parece como nada, básico para vivir en sociedad, y que estaría bueno que no solamente nosotros tengamos que ver cómo estar cuidándonos entre nosotros, sino que podamos entender que estamos luchando por derechos para todos, como decía, o sea. Y con todas estas opresiones que le atravesaban, y lo difícil que era que si no estaba acompañada pudiese salir bien librada de todo eso. O sea, pensar que también son derechos humanos. Cuando le está pasando una torta, cuando le está pasando una marica, cuando le está pasando un trago, una traba, nos está pasando a todos. Son derechos humanos y es importante defenderlos y cuidarnos entre nosotros. Porque nadie nos va a venir a cuidar, lamentablemente. Y bien lo sabemos, pero también sabemos que les compas están ahí y que nos van a acompañar desde cosas que a lo mejor tienen un montón de visibilidad, como lo que pasó con Iggy, pero también es acompañar a les compas cuando ves que alguna compa no está muy bien y te acercás y le decís, che, ¿cómo andás? Hace dos días que no te veo, que salís de tu casa, ¿todo bien? Acercate a tomar unos mates. Presentar eso, lo que dije del estudio. Sí, lo del... proyecto, sí, hacer eso. Claro, lo que Iggy estaba planteando era esto de, bueno, pensar en una educación diferente también, donde no se trate solo de, bueno, nada, matemáticas, ciencias naturales, sociales y lengua, que sabemos que son materias importantes, pero que no te definen. Hay en lo que Mocha, sos. Psicología tengo en el Mocha ahí, eso está bueno. Bueno, una de los... geografía, no sé qué. Sí. Un par de cosas, historia, bueno, yo en mi época no, pero un montón de cosas... eso, psicología, me encantó. ¿Estás estudiando en el Mocha Serio? Ahora empiezo ya. ¿Hacer el secundario? Sí. Bien. Sí, estoy re contenta.

Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote, una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Seguimos aquí en Martes Transfeministas con este equipazo que me traje el tortazo aquí a la radio para que nos vayan contando. Y hubo varios que no vinieron, que también fueron interesantes, otros personajes que después voy a comentar. Pero bueno, para poner un poco de encuadre a la situación, vamos a arrancar con una entrevista de unos minutos que son las personas que organizaron el tortazo. Amar, ¿cómo se llaman las personas que organizaron el tortazo? Las pibis de Alerta Torta. Las pibis de Alerta Torta. Que y... son muy maravillosas y que hace rato que están haciendo un laburo muy importante para la comunidad. El tortazo es como lo más visible, pero vienen haciendo un laburo desde hace unos 3, 4 años. Yo les conocí a Les Alertas por la movida que estaban haciendo en la pandemia, que estaban haciendo todo un trabajo de acompañamiento en situaciones de violencia hacia y entre lesbianes. Un trabajo pero maravilloso, te brindaban acompañamiento psicológico gratuito, también jurídico, te acompañaban a denunciar, o sea, la verdad es que les pibis le ponían todo. Y después, cuando en el año 2021 y 2000, sí, en el 2021 estuvieron dictando un montón de talleres absolutamente gratis, por ejemplo, había talleres de teatro una vez a la semana durante 2 meses, taller de lectura, de escritura lésbica, un montón de propuestas muy hermosas, siempre pensadas para la comunidad y totalmente gratuitas. Súper grosses. Y el tortazo también es como, bueno, si eran tan maravillosos, no pueden seguir bajando, siempre van más arriba. Bueno, vamos a escuchar a nuestras compañeras, que las organizadoras del tortazo. Comando Demolición, temporada 2023. Bueno, aquí estamos con las organizadoras del Tortazo 2023, así que les voy a pedir que se presenten y nos den un mínimo parecer de lo que fue y lo que nos quieren contar sobre el tortazo. Bueno, soy Ceci, de la Asamblea Alerta Torta Córdoba, que fue quien se puso al frente de la organización de este evento Sin Fronteras, donde vinieron personas de Brasil, de Uruguay y de todas las partes del país, desde el norte al sur, el este al oeste, y sobre todo también mucha gente de Córdoba y de todos los lugares de los alrededores que nos interesa a nosotros, porque nos seguimos pudiendo encontrar luego para organizarnos y para seguir proponiendo cosas juntas, como fue y juntes este evento, que fue un evento de mucha reflexión política y de mucho arte, y donde salieron realmente muchísimos temas que nos atraviesan a las identidades lésbicas y que van a servir como plataforma de trabajo de todo el año, ¿no?, para los activismos lésbicos y para cada uno desde su lugar. Bueno, yo soy Lisa, también formo parte de la Asamblea Alerta Torta. Yo me atrevo a definir al tortazo como el evento político de la lesbiandad más importante del país en este momento. Creo que este encuentro genera disparadores para un montón de temáticas en todas las regiones. El propósito que tiene en realidad es que podamos aunar fuerzas para que en todas las regiones hagamos pedidos simultáneos. Nos van a poder decir que no una vez, dos veces, tres veces, pero en algún momento va a tener que ceder y él se va a tener que dar cuenta y hacer cargo de cuántas falencias hay con respecto a nosotros, ¿no? Es un evento que a mí me hace sumamente feliz porque veo el disfrute, el goce, el compromiso, el amor y, bueno, todo lo que las lesbianas durante tantos años le hemos dado a tantes, ahora lo estamos haciendo para nosotros, y eso es lo que me importa. Bueno, estuvo la organización espectacular, les súper agradezco, y no sé si quieren hacer un comentario sobre los eventos que tuvieron con Defensa Civil y la situación del Estado a las puertas del acampe para afuera. Bueno, justamente como uno de los ejes, nosotros como política también tenemos que el espacio, el evento político sea en un camping, sea desde el disfrute, sea con el arte como herramientas de comunicación, el relaje, la ronda, la horizontalidad. Y tuvimos durante todo el fin de semana distintos tipos de hostigamiento. Podríamos decir que empezaron con cuestiones que supuestamente siguen molestando a la sociedad, digamos, que es ver personas en cueros. Empezaron con llamadas, empezaron con reclamos, hasta ayer ya terminar en el envío de otro tipo de fuerzas, ¿no? Entonces, me parece que también veníamos reflexionando sobre esto, sobre la avanzada de la derecha, los discursos de odio y cómo se vuelve a instalar de alguna manera este pensamiento, ¿no? De qué cuerpos importan más que otros. Igual viene hace muchísimos años esta paradoja donde los cuerpos hegemónicos son parte del consumo cotidiano de las personas. Puede andar una persona, cualquiera sea, en cueros, en bikini, en tanga, y de repente molesta cuando un cuerpo lesbiano, un cuerpo no hegemónico, se manifiesta. Y sobre todo creo que sigue molestando muchísimo la libertad, ¿no? ¿Y cómo es que se organizó? Porque a mí me pareció muy interesante el tema que hubo las tres comidas, que el camping pudimos llegar sin costo, o sea, quien quería colaboraba y quien no, pero ¿hubo alguna forma de financiación de este evento? Sí, a nosotros, con muchos trabajos de gestión, digamos, hemos conseguido financiamiento. En principio, nuestras grandes madrinas son el Fondo de Mujeres del Sur, que sigue apostando por nuestra manera de llevar las cosas adelante, que tratamos de que sea así desde lo horizontal y desde lo comunitario. Nos ha colaborado en parte en algunos alimentos la Municipalidad de Anisacate. Hemos recibido ayuda con relación a la materia técnica, ¿no?, del sonido y eso del Ministerio de Mujeres de la Nación, pero tenemos que hacer la aclaración que desde Buenos Aires compañeres, identidades lésbicas han hecho la gestión para que esto pudiera bajar, porque nosotros no podemos acceder en estos lugares a determinadas cuestiones. Y también, bueno, regalitos como, no sé, algunos premios como remeras de hay que nombrar, ¿no? De Córdoba Cultura. De Agencia Córdoba de la Cultura, Agencia. que nos hicieron esos presentes, como así también tenemos una compañera, Julia Libertad, que desde su emprendimiento Superficies de Placer nos donó un montón de voucher de su sex shop para el campeonato de Metegol. Digo, son regalitos, pero es gestión y amorosidad también de los compañeros, los compañeros que también colaboraron en regalar más libretas de las que había que hacer. También los artistas que voluntariamente. Lo hicieron voluntariamente y vienen y están para el goce y el disfrute de todos. Es decir, por supuesto que nosotros, quien cobra calle, naturalmente lo pagamos, pero hay muchos artistas que han querido estar solamente por estar. Y por ser parte de los talleres, exacto, y estar disfrutando, y eso es súper importante porque es estar metiendo ahí tu identidad en este compartir, no sos un extraño, una extranjera que está cantando en otro lugar y la vida está pasando por acá. Se notó la verdad que bueno, agradecer también, ¿no? Y última pregunta, ¿tú escuchás por ahí que iba a venir la ministra de Nación de Mujeres? Fue algo que nos dijeron, pero bueno, no sé. Sí, pero no se llevó a cabo, ¿no? Nosotros, por lo menos, no pasó por nosotros, no es algo que nosotros hayamos gestionado. Hayamos gestionado. A compañeros les dijo la ministra, bueno, nos vemos allá, ¿no? Como, está bueno igual que esté resonando. Y ese ha sido interesante, ¿no? O sea, como encuentro lésbico nacional, ¿no? Sí. Plurinacional, podríamos ya decirle, ¿no? Sí, porque sí. Es nacional. Y nos gusta decirle sin fronteras. Para nosotros es sin fronteras. Sí. Está bueno. Y eso es lo que nos importa. Y nos importa que podamos habitar el espacio con la libertad y con la tranquilidad que deseamos todos. Y bueno, básicamente. Es decir, como dije antes, que el encuentro político se replique, se vaya extendiendo y que esto no quede solamente acá. Bueno, muchísimas gracias. El evento fue un éxito total. Estoy muy encantada con el evento. Realmente sabía que eran una grupalidad genial y ahora estoy más confirmada de eso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a vos, Silvia. Comando Demolición. Bueno, para aquí, que falta el cierre todavía del tortazo, somos aquí nos organiza en la entrevista y nos dice falta el cierre porque claro, dijeron todo, o sea que me parecía bueno escucharlo de las primeras voces. Estuvo hablando sobre lo hermoso que fue el tortazo, sobre la policía que los estuvo acosando, defensa de civil, ahí amenazando con que querían cerrar el tortazo, que lo suspendamos porque habían chicas en tetas en el río. Una jueza, no todo un tema, todo el fin de semana acosando la policía y defensa civil ahí hinchando al dueño del camping, qué sé yo. Y una cosa que me comentaron, que ellas pidieron en todo Córdoba camping para poder hacer el tortazo, y solamente dos camping respondieron que sí. Ni siquiera los gremios, ni siquiera los estatales y todo ese tipo de cosas, ninguno de esos quiso, porque le decían que no, porque ese fin de semana hay familias. Entonces las lesbianas no pueden estar con las familias. Porque no tenemos familia. Claro, no somos familia. No tenemos, no somos padres, no somos madres, somos desviadas que bueno, andamos por ahí jodiéndola y perturbando la moral. Jodiéndole la vida a ellos. Claro, la moral. Encima nosotras a ellos. Tal sí. cual. Y bueno, entonces solo fueron dos campings que respondieron. Uno de Calamuchita, me dijo, mirá qué grande Calamuchita. Bien. Y otro, de Anisacate. Bien. Y que bueno, el año pasado, como lo habían dicho en este de Anisacate, no tuvieron ningún problema. Este año redoblaron. O sea, claro, el año pasado fueron 200 personas que fueron al tortazo. Fue bueno el tema de la pandemia, qué sé yo, se pedía vacuna y después me dijeron, no, pero en realidad no se controlaba tanto, como que podíamos haber ido tranquilo. Pero bueno, ellas, como siempre, cumplen con todos los papeles y tenían que hacerlo porque, bueno, era parte del protocolo que se exigía. Y bueno, fueron 200 personas el año pasado, este año fuimos 400 personas. Y eran 400 personas con una diversidad de identidad amplísima. Eso fue una. Sí, me gustó, mami. Eso fue re grosse, porque no me lo esperaba. O sea, había mucha diversidad. Hasta perritos había. Hasta perritos había. Entonces, lo que el concepto de identidad lésbica se recontra amplió para mí. O sea, sí. Dentro de mi mirada dije, ah, todo esto es identidad lésbica. ¡Wow! Es un montón. Re importante, porque además muchos espacios lésbicos suelen ser bastante expulsivos, incluso tienden a ser transodiantes, no reconocen como lesbianes a mujeres lesbianas o aquellas que fuimos construyendo nuestra identidad inicialmente como lesbianes. Y que nada, y que empezamos a salir de un montón de closets, nuestro pero no lugar. Dejamos de ser lesbianes. Que también eso es algo que he hablado muchas veces con las pibas, sobre todo con Ceci, de la alerta, como esto de la necesidad de que no tenemos que separarnos. Uh-huh. O sea, sino esto de, bueno, nada, y también el poder abrazar todos esos pedacitos que tienen que ver con nuestra identidad. Por ejemplo, concretamente, yo hace un montón de tiempo jugaba a ser una chabona heterosis. Por suerte ya se me pasó, me curé. La vacuna del COVID me salvó. Por suerte. Y bueno, nada, pero... Y también parí una hija, la gesté, la parí, la amamanté hasta los 3 años. Y después, cuando fueron pasando un montón de cosas, tuve la posibilidad de empezar a nombrar mi identidad y poder nombrarme como lesbiana. Y también en ese proceso de encuentro con otros y de espacios sumamente amorosos y seguros, pude identificando algunas cositas que tenían que ver también con mi identidad, que tenían que ver con mi identidad, también con la identidad de mi hija, de mi familia, porque a veces pasa que, nada, la gente flashea, bueno, sos torte vos, y ya. No, sos torte vos y sos le hije torte, sos le sadre o madre torte, y cómo esto lo vamos llevando también a nuestras vidas. Y también, ¿cómo les puede afectar negativamente a nuestras familias por culpa de toda este odio que hay hacia nuestra comunidad? O sea, concretamente, a mí me pasó que el año pasado me llamaron de la escuela de mi hija para decirme que la nena estaba hablando de cosas que no correspondían a su edad, porque tenía 10 años, y una de sus amigas dijo si dos chicas podían estar juntas, así a modo de broma, y ella le dijo, sí, las mujeres pueden enamorarse de mujeres, los hombres de hombres, ta, ta, ta, ta. Y no, les está hablando de cosas que no corresponden para su edad. Le digo, ajá, perfecto. Las niñas vienen hablando de que les gusta un nene, ¿verdad? O las niñas de los niños de que les gusta una nena. Ajá. ¿Cuál es el problema? Es el problema cuando una nena dice que se le puede pasar a cualquiera que le guste una nena. Y no solamente eso, sino también cómo empezamos a ser perseguidas también en la cultura, en el arte que producimos. También ella ahí les empezó a pasar a sus amiguitas canciones de tortas. Y de repente todo fue un revuelo porque andaban todos los pibis, incluidos varones, escuchando a las tortas ahí, como por ejemplo Romea, que antes era Flor Villera. Claro, imagínense la escuela, el revuelo, porque la nena traía estos temas. Entonces, también esto de cómo nosotros nos convertimos en actores sociales y que vamos transformando nuestra realidad. No hace falta que hagamos grandes cosas, no hace falta que pudimos hacer, yo solo voy y saco ahí de la cárcel, por ejemplo. Claro. No, son podemos estas pequeñas cositas, o sea, cuando existimos. Cuando existimos y decimos, ¿sabes qué? Existo, estoy acá, se vale, y no sabes lo feliz que soy. Como cositas claves, básicas. Existimos y resistimos. Y disfrutamos. No solo resistimos. Y seguimos sobreviviendo. Bien, bien. Tuvimos muchas voces, hubo mucha representatividad. Ahí estuvo el taller de familia, que estamos hablando perfectamente. Tuvimos también adultos mayores. Y hay una palabrita que quería agregar, que es de la lesbiana más antigua que había en el tortazo, que hay un audio chiquitito de un minuto. Comando Demolición, temporada 2023. Bueno, aquí estamos con Isabel Miranda en el Tortazo 2023, una activista desde los 90 que está participando. 80. Desde los 80. Y le vamos a preguntar qué es lo que le está pareciendo este evento, el Tortazo, y si se quiere presentar también. Este evento es una gran celebración que nos debíamos. Este es el segundo, yo del primero no me enteré, y realmente a los 75 años me merecía esta celebración, y están cumpliendo sobradamente con mis expectativas. Yo creo que es maravilloso que las lesbianas nos visibilicemos, que juntemos nuestras energías con nuestras diferencias y podamos establecer canales de comunicación que nos permitan avanzar en lo público para que tengamos una vida más cuidada. Así que esto es hermoso. Muchísimas gracias. Con la lesbiana que se defendió, Iggy. Estaban los stickers. Estaban los stickers. Salía Iggy y decía: una lesbiana se defendió. Sí. Bueno, ya eso ya pasó. Sí. A otra página. Otra. Vamos. Para adelante. Basta, chicles. Vamos a hablar de otro tema. ¿Quién podemos ayudar? ¿Qué estábamos hablando del proyecto ese que salió ahí abajo del árbol acá? Antes de entrar a la radio. El barrio de lesbianas, vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer. Esta es Iggy, acá en Potencia. Escuchábamos ahí en la entrevista la joda que había atrás. La joda que había atrás, porque fue mucha joda. Tremendo. Era un tortazo donde nos pasamos bailando, nos metimos en la pileta. Rosqueamos, o sea, porque era todo junto, era rosquear, bañarse, compartir saberes, experiencias, pileta, sí. Río, comida, alcohol, todo junto al mismo tiempo. En un momento alguien empezó a hacer una entrevista, así como una estadística, que definamos en una palabra lo que fue el tortazo, y todo el mundo, la mayoría, dice que decíamos paraíso. Entonces yo creo que un poco transmitir eso, ¿no? Como cuando nos juntamos. Eso es lo que sentimos. El tiempo lésbico. Era tiempo lésbico 100%. No fuera, se terminaba fuera más. No fuera. Se, no, era un fuera de tiempo. ¿Cómo hacemos para volver a la realidad? Decían también anoche. Pero bueno, lo importante es disfrutar, ¿no? Como todo lo que pasó. Aparte, las tortas enseguida se armaban jodas, se iban allá. Escuché un quilombo, me di vuelta al trencito, por allá estaban haciendo la pila. Sí. Y adentro de la pile también había trencito. Sí. En el río, después terminaba la organización, terminaba las actividades a la noche, como a la 1 o 2, y seguían en el río con el parlantito. Yo creo que igual transmitir que no solo es joda, ¿no? Porque es un poco cuando dicen hay una marcha del orgullo, ay, salieron los putos y las tortas maquilladas a la calle. Es mucho más que eso, ¿no? Que a través de esos brillos que transmitimos hay tristezas, hay historias, y cada vez que nos juntamos, más allá de que, bueno, recargamos, generamos recargar. Sí, es reparar también esto, ¿no? Del hostigamiento, de que estamos felices un minuto y a los dos minutos llega la policía para preguntarnos por qué estamos en tetas en un predio donde estamos nosotras y a nosotras no nos molesta. Entonces, como eso, disfrutarnos y saber que también estamos todo el tiempo reparando lo que nos sucede por fuera. Entonces, obviamente, cada vez que nos juntemos vamos a ser felices, porque eso es un espacio seguro entre lesbianas, lesbianes y personas que se quieren compartir experiencias y seguir adelante y mejorar día a día y nada, y hablar también un poco de ser mejor personas y ayudarnos entre nosotras, ¿no? Bien, muchísimas gracias y bueno, seguimos con más Comando Demolición. Gracias. Gracias. Gracias. Comando Demolición. Ya está su grupo. Cumbia. Queers, queers. Y su amor internacional. Fascina, linda Argentina, eres divina, linda Argentina, me fascina, linda Argentina, eres la mina. Cuando yo te miro esperando el colectivo, siento que en mi cuerpo se detienen los latidos. Eres una diosa que transita en la vereda, pero ve que rica se te ve esa pollera. Quiero invitarte a tomarnos un helado, y si vos no quieres pues nos vamos a otro lado. Llévame contigo a bailar sabrosa cumbia, a tomar tequila y después a ver la luna. Te lo voy a dar, si me lo pides te lo voy a dar. Te lo voy a dar, si me lo pides te lo voy a dar. Mi corazón. Ay, mexicana, qué copada. Ay, mexicana, me encanta tu tonada. Che, mexicana, vos sos re zarpada. Ay, mexicana, me muero de gana. Voy a acompañarte a tomar el colectivo, para que no te pierdas y te bajes en retiro. Son mi Salma Hayek, mi muñeca, mi mamá. Está picante, comida mexicana. Sacar tu sonrisa, quiero darte un beso, pero... Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Continuamos en Comando Demolición después de este maravilloso momento que tuvimos, un tortazo acá en Comando Demolición, maravilloso. La verdad que fue muy emotivo, hermoso y enriquecedor. Tenemos un mensaje que han mandado al 3546-532523, nuestra querida amiga Ariana reclama su abrazo de oso que ha ganado en este sorteo. Le mandamos un beso enorme y te anotamos de vuelta en el sorteo de esta semana. Si quieren mandarnos un mensaje, pueden hacerlo, les repito el número, al 3546-532523, también SMS. Ya estamos en YouTube, ya lo dije, ¿no? Eso, ¿no? Como darle clic a la campanita, comentarios, moveme el algoritmo. Tenemos, ¿cómo era, Silvi, nuestro para que nos hagan donaciones? Es el alias Comando Demolición, comando.demolición. Ahí pueden hacer contribuciones, porque este es un proyecto autogestivo, como ya lo ven. Y también nos seguían en YouTube por Comando Demolición y por Radio Comunitaria El Brote, y mándenos mensajes. ¿Y qué más tenemos para comentar? No, ¿qué les queremos? Mensajes. Síganos en Instagram, hagan mover el algoritmo. Y ahora vamos con un par de noticias internacionales. Vamos con una primera del país, que condenaron a la persona que intentó asesinar a la activista Claudia Vázquez Haro. Incluyeron odio al género en este fallo por intento de travesticidio. Somos el colectivo más vulnerable de todo el planeta. Entendemos que hay un odio hacia nuestra identidad y que por eso nos matan, señaló la activista. Este es un hecho inédito que busca sentar un precedente. Pueden encontrar la nota en la web en el link de Presentes Latam, escribe Agustina Ramos. Claudia Vázquez Haro. Claudia Vázquez Haro. ¿Dije Haro? No, Haro. No, está bien. Quería como. Bueno, ahora sí tenemos internacionales. Esta es la que decías vos. ¿Querés comenzarla? Nos decían que era imposible y hoy es ley. Esto sucede en España. La conocida popularmente como ley trans, la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cuyo corazón es la autodeterminación de género, ha sido respaldada por la mayoría de los grupos en el Congreso Español. El visto bueno se produce 5 años después del primer intento de dar luz verde a la autodeterminación, en ese caso impulsada por el PSOE, que es el Partido Socialista. Sí, de España. Y tras 2 años desde que el Ministerio de Igualdad presentara un primer borrador del texto, del que la ala socialista del gobierno se distanció al momento. El debate sobre si las personas trans deben poder modificar su sexo legal sin requisitos se enquistó en el seno del Ejecutivo, pero finalmente acabó imponiéndose la versión legislativa defendida por Irene Montero, y la autodeterminación, una lucha histórica de las personas trans, será una realidad en España. La ley trans es ley. Ha terminado su intervención la ministra de Igualdad, dirigiéndose a los colectivos y activistas, visiblemente emocionados, que aplaudían desde la tribuna. Para Montero se trata de una de las leyes más importantes de la legislatura, que amplía las posibilidades de felicidad de la gente, parafraseando a José Luis Rodríguez Zapatero durante la aprobación en el 2005 del matrimonio igualitario. Esta ley les permite... lo que permite es que todo el mundo pueda ser quien es, sin culpa, sin miedo y sin discriminación, y que el Estado se lo reconozca. Ha añadido antes de pedir perdón por no haber podido evitar que los bulos y los discursos transfobos y LGTBI fóbicos se abrieran paso en el debate. La mayoría de la Cámara ha defendido el texto aprobado como un avance de derechos para las personas LGTBIQ. LGTBI, no le puso Q, o sea que parece que los Q no irían. Yo la verdad que me parece un hecho. ¿Nosotros hace cuántos años que tenemos la identidad de género? Hace un montón. Sí, o sea, sí, ya sí, desde el 2012, hace 10 años que tenemos la identidad de género. Y hace 10 años que tenemos una ley de identidad de género. Donde también no pedimos ninguna intervención, ni ninguna aprobación de un juez, ni ninguna aprobación de un psiquiatra, ni que la gente se tenga que adaptar el cuerpo para lo que otros creen. Y ni siquiera el DNI también, ¿no? Es algo que, ni siquiera. Que también está bueno saberlo. Ya tu género autopercibido tiene que ser aceptado y en cualquier, puedes firmar documentos, puedes hacer lo que quieras con tu hace nombre. Hace 10 años. Ni siquiera tener el DNI. España recién llega. Mira, España recién llega a lo que nosotros hemos llegado hace 10 años. Lo quiero rescatar porque parece como, chiques, fíjense dónde estamos parados. O sea, hace 10 años nosotros hicimos esto y ahora España ha llegado a este hecho histórico, lo cual me enorgullece y me pongo muy contenta, y que habremos hecho marcado un camino, porque también esto de una ley de identidad donde no lleva intervención me parece fabuloso. Tenemos dos audios para compartir, vamos con uno. Primero, Dora, los dos juntos, los dos juntos. Vamos, vamos. Agradecer a los colectivos LGTBI y trans no es solamente una buena forma de iniciar una intervención, sino un honesto agradecimiento del Gobierno de España, de vuestro país, por todo el trabajo que habéis hecho, no solamente para sacar adelante esta ley, sino porque habéis sido, desgraciadamente, porque eso significa que el Estado hasta ahora no ha cumplido con sus obligaciones, y afortunadamente, porque habéis salvado muchas vidas, la única mano tendida que han tenido muchas personas LGTBI y muchas personas trans que no veían salida, que estaban heridas, que sentían que no podrían seguir adelante y que frente a la burla, frente a la incomprensión, frente a la discriminación, frente a la violencia, frente a las palizas, han encontrado en vosotras una puerta, una ventana, luz, felicidad y la posibilidad de seguir adelante y sobre todo de ser quienes son sin tener que pedirle perdón ni permiso a nadie. Esta es una ley que reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género de las personas trans, despatologiza las realidades trans. Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto. Nos dijeron que era imposible, hoy es ley, así que, por favor, con todo el orgullo, con toda la felicidad, celebrad, llenad de orgullo las calles de nuestro país. Nunca más un país sin las personas trans, nunca más un país sin vosotras, sin vosotros y sin vosotres. Y sabed que esta mano que nos hemos cogido y que ha hecho posible que contra todo pronóstico la ley trans y LGTBI sea ley, va a seguir siendo una mano tendida, un cuerpo a cuerpo, espalda con espalda, para seguir conquistando derechos y haciendo efectiva la felicidad de todas las personas LGTBI y trans en todos los rincones de este país. La ley trans es ley. Muchas gracias. Soy empleado de acá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Me encargo de hacer el seguimiento para que la contratación de personas por el cupo laboral travesti y transexuales. Apertura de expedientes, seguimiento de ir a contratos para ver cómo está la contratación de alguien, el acompañamiento que se le hace también a las personas con el cupo, de esto de saber si tienen la documentación al día, ese tipo de acompañamientos, de asesoramientos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Siempre estuvimos, solo había que escarbar. Histórica. Ahora, por Comando Demolición. No, escarbó un poco más. Un poco más. El sol de mi guitarra huyó, desolada quedé, y sola sin el sol. En mí traté de descubrir. Un 16 de febrero de 1943 nació Marilina Ross. La cantautora y actriz argentina nació como María Celina Parrondo en el barrio porteño de Liniers. Hoy estaría cumpliendo, hoy cumple 40 años. Sí, porque está tan joven. Hija de inmigrantes españoles, comenzó su formación artística con tan solo 8 años, estudiando actuación y danzas en el Teatro Infantil La Bardén. Debutó profesionalmente en la actuación con 17 años, gracias al papel teatral que le ofreció la prestigiosa actriz Luisa Bejil. María Celina ya había adoptado como nombre artístico Marilina Ross. uniendo su sobrenombre con el apellido de su madre. Desde entonces inició una destacada carrera en teatro, cine y televisión. En simultáneo comenzó a desplegar su vocación de cantante, interpretando canciones de María Elena Walsh en programas televisivos. Ahí escuchemos un poquito de eso. En 1996 grabó su primer simple cantando dos temas propios y junto al grupo Gente de Teatro logró la popularidad y prestigio presentando el ciclo Cosa Juzgada. Marilina Ross ganó fama internacional con su desempeño en el papel protagónico de La Raulito, exitosa película de 1975 basada en la historia real de la marginada y célebre fanática de Boca Juniors. Su militancia en el peronismo la llevó a formar parte de la comitiva que acompañó a Juan Domingo Perón en el avión que lo trajo al país tras su exilio de 17 años. Su compromiso político le valió persecución y censura por parte de la dictadura cívico-militar y la forzó a radicarse en España durante 1976. Allí continuó con su carrera artística, tanto en la actuación como en la música. Y a pesar del éxito logrado en España, regresó al país en 1980. Con la vuelta a la Argentina dio inicio a una nueva etapa en su carrera, dedicada casi exclusivamente a la música. En 1982 lanzó el disco Soles, que contenía el tema Puerto Poyenza. La canción fue popularizada por Sandra Mianovich y se convirtió tanto en un clásico del rock argentino como un himno de la diversidad sexual. En 2009 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y anunció su retiro. Sin embargo, siguió realizando presentaciones musicales, volvió al teatro, al cine y en 2019 debutó como directora teatral. Qué linda. Bueno, feliz cumpleaños, Marilina. Gracias por tanto. Y vean a Raulito, que está ahí en YouTube. Está buena la película. A mí me encanta. Sí. Qué buena actriz. Muy buena, ¿no? La Raulito. Esta, como se dice también, ¿no? Dentro del colectivo, una que toda. Que canta, actúa, escribe, todo, dirige. Todo. Iba al IVA, de... ¿Ah, sí? Claro, la Barden es el IVA, Instituto Vocacional de Arte, una de las pocos reductos que quedan ahí en Cava, interesante para los niños, para educación complementaria. Y sobre la Raulito, ella fue la que buscó el guión y tenía el proyecto y quería hacerlo y todos querían que sea otra y ella insistió en ser ella. Y bueno, fue como su propio proyecto, o sea, como no es simplemente que la eligieron, sino ella fue la que también propuso. Y generó un vínculo bastante, sí. Yo vi un documental, había generado un vínculo... Uh-huh. Bastante copado con el Raulito. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un poquito de esta. Repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Bueno, y con estas palabras hermosas, es un día muy emotivo, un día muy movilizante en Comando de Demolición. Gracias, Silvi, por traernos tanto contenido y estas bellezas que vinieron acá. Hermosas. ¿Ya se fueron? ¿Dónde están? No, están ahí, están esperando porque tienen ganas de comer un asado. ¡Esa! Y estamos aquí porque vamos a... ¿Viste? Estaban todo el tiempo rosqueando, ¿viste? Vos le dabas el micrófono y decía fa, fa, fa, fa, fa, y no paran. Son activistas así del 100% de las 24 horas, 365 días del año. Y los que nos faltan. Claro. Que nos han robado días. ¡Ah! Tal cual. Bueno, muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo de este programa, de martes transfeminista, súper completito, súper emotivo. Y con ahí, escuchando de fondo a Marilina, le doy las gracias. La saludo. Gracias, Silvi. Gracias, Judith. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Gracias, audiencia. Les mandamos un abrazo enorme, enorme. Y nos quedamos escuchando ahí a Marilita. no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar 12 en punto la vida. Estás escuchando Radio Comunitaria El Brote 90.3.